Desde Lanzarote, una banda formada por argentinos llamada Esquirla, han sonado en bastantes ocasiones, entrevistada inclusive en Noche de Rock and Roll, en este espacio, en la Sama Rockera. Hace poco venían de Madrid descalificados de ese festival, de ese concierto o de ese concurso organizado por la Sala TAF en Madrid. Bueno, el caso es que pudieron darse el salto en varias ocasiones hasta la capital del reino. Allí dieron bastante de qué hablar en su con su estilo musical, con su estilo Esquirla, ese punk rock con tintes pop realizado por Esquirla. Esto es Dime, uno de los temas remezclados, mezclados y que suena mejor que los que hemos puesto anteriormente, como según nos dicen ellos mismos cuando nos pasaron los tres temas que componen esta nueva sesión, llamémoslo de esta manera. Esquirla. Dime que vas a ver. A partir de este momento y hasta la finalización de la Sama Rockera, el espacio dedicado al rock canario en noche de rock and roll, nos adentramos en el maravilloso mundo del pasado. Ataúd vacante, mi hobby es matar. Retrocedemos hasta el año 1989 en la isla de Gran Canaria, en su capital, Las Palmas. Existía una banda, la primera banda psicobilly de la isla de Gran Canaria y la primera de todas las islas canarias. Estamos hablando, sin duda alguna, de los Dalton. Uno de sus temas más característicos, aparte de Brilla la Navaja, Balrón Bliss. Esto es la Sama Rockera. Esto es Noche de Rock and Roll. Esperan con ansiedad, nada les detendrá. Esto es. Y en el año 1996, de un salto que damos en el tiempo bastante grande, en el medio quedan muchísimas bandas, recorreremos o hablaremos de algunas de ellas después de escuchar este tema de Nagska. Hablamos del año 1996, cuando irrumpían con fuerza una de las bandas de ska más importante que ha tenido el panorama musical de las Islas Canarias. Incultura era uno de los temas que incluyeron en su primer trabajo discográfico. Bajamos al año 1996 en Tenerife, también irrumpía con bastante fuerza una banda llamada Las Ratas. Nos dejaron el legado dos discos y uno de esos temas incluidos en el primer disco es el que vamos a escuchar recordando a esta banda de, decíamos, de la isla de Tenerife, Dime Quién Es, retrocediendo al año 1995. Cuanto más piensas, tanto más duro. Cuanto más, y es literal, tiempo. Tengo la de la separación de algunos de los miembros de las ratas, se creó también en Tenerife otra banda llamada Especies. Carajo, puñeta, latino se respeta. Eso es lo que decían allá por el año 1999 y es lo que ahora, en pleno año 2011, vamos a volver a escuchar. Especies. Nos da tiempo para escuchar en algún último tema de La Sama Roquera, en La Sama Roquera, el espacio dedicado al rock canario en noche de rock and roll. Además tienes toda esta música, todos estos programas a través de www.sancocho.com. Conan Rang es la última banda que vamos a escuchar en La Sama Roquera, un disco editado en el año 1993 y que se alejaban de su sonido escatalítico que siempre acompañó a la banda y que también sirvió para alejar esos comentarios que siempre habían rodeado a la banda con si que pertenecían, sí o no, a movimientos fascistas. Siempre lo desmintieron y yo creo que a día de hoy todavía siguen con ese no somos y nunca lo hemos sido. Conan Ra, balas perdidas.